y más o menos deben haber unos 10, 12 asentamientos con más o menos la gente que tienen de 30, de 25 asentamientos chicos de acá de la zona de Alto Comedero, que están todos en conjunto con el aeroclub. Y hay otros más que se vienen sumando pues, debido a la tardía respuesta del gobierno a esto que estamos peleando, una tierra para vivir.